Efectivamente, esto es la Kegualga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder, 102.9 del FM o www.kegualga.org/diario. Pueden ponerse en contacto con nosotros al 8421-4111, al 5519-36285. Ahí. Otra vez el teléfono, 55-19-36-12-85. Los mensajeros también están listos. Escúchanos2@hotmail.com. Escúchanos@hotmail.com. Y el Skype, Radio Contra... Radio Contra el Poder, más seriedad, perdón, es que por aquí los comentarios de otra gente que nos escucha, pero bueno. Ahora sí, entramos con la segunda parte de este programa. Para quienes acaban de sintonizar la Kegualga Radio, estamos con Mari Gobea, hermana de Víctor Herrera Gobea, injustamente preso por motivos políticos desde el 2 de octubre del 2009. Así que, Mari, tienes toda la palabra para que nos platiques qué ha pasado con el dictamen. Bueno, pues, apenas el día 6 de octubre, es decir, ayer, se dictó la sentencia para Víctor Herrera Gobea. Y pues esta sentencia fue condenatoria a 2 años y 9 meses de cárcel. Pues como saben, esta pena alcanza pues algo que se llama pena pecuniaria, que es una forma de, pues se puede pagar, pues decir, claro, sí, él es delincuente, entonces vamos a pagar y sale libre. Entonces, bueno, voy a leerles un escrito que hice a partir de esto, en el que se informa un poco y de la situación y se hacen algunas reflexiones. Y dice así: en este lugar donde reina la tristeza, no se condena el delito, se condena la pobreza. Y además se condena la verdad, la denuncia ante la injusticia, la memoria, el grito de ya basta ante los atropellos de un gobierno. Después de transcurrido un año de largo proceso jurídico, el día 6 de octubre de 2009, la jueza Celia Marín Sasaki condenó a Víctor Herrera Gobea a 2 años, 9 meses de cárcel y 90 días de multa, equivalentes a 4.932 pesos. Además, se establece que debe pagar 6.500 pesos por los daños a la tienda Oxxo y 2.002 pesos por el valor de los objetos robados. Robados entre comillas. O robados, pero no por él, sino por porros que se encuentran libres y solapados por la autoridad. Se le acusa de daño en propiedad ajena y robo en pandilla, en perjuicio de un Oxxo. El único argumento que se presenta en su contra es el testimonio de dos judiciales, que desde un principio parece completamente planeado y que, además, en todo momento es contradictorio. La primera pregunta que a muchos viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Acaso la juez no sabe leer ni escuchar? Pues parece ilógico, como si la juez nunca hubiera tomado en cuenta los videos y las fotos, los testigos, las cartas nacionales e internacionales en protesta. Y así fue. No tuvo por qué tomarlas en cuenta, puesto que ella no rige la justicia. Ella se encarga de condenar a un joven que sale a marchar el 12 de octubre, de condenar la memoria, la protesta social. Su encargo fue seguir las órdenes de un gobierno que, cada vez más cínicamente, se ha dedicado a despojar, reprimir, masacrar y encarcelar al pueblo que supuestamente gobierna. Todo comenzó el día 2 de octubre de 2009, durante la marcha conmemorativa de la masacre de 1968, cuando el contingente anarquista fue cercado por granaderos bajo el pretexto de que un grupo de porros había asaltado un Oxxo. Víctor Herrera Gobea, que marchaba en este contingente, fue brutalmente golpeado por granaderos. Gracias a la presión del resto de los manifestantes y a la presencia de una cámara que testimoniaba el hecho ilícito, evitó ser detenido. Sin embargo, cuando regresaba a su casa, nuevamente fue golpeado, ahora por policías vestidos de civil, que finalmente lo subieron a un auto sin placas. El 2 de octubre de 2010, Víctor cumplió un año en prisión. Ahora ya tiene condena. La pena puede ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad, Alternativamente, se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, mediante una garantía por la cantidad de 15 mil pesos. Por otro lado, puede continuarse la lucha para conseguir su absolución. Pero tomar este camino implica esperarse algunos meses más, incluso hay quien dice un año. Ante esta situación, como familiares, estamos reflexionando una decisión, en espera de la opinión de Víctor y otros compañeros. Y pues bueno, a nadie le gusta estar en la cárcel porque este es un infierno perfectamente planeado para la gente que es pobre o la gente que decide alzar la voz contra las injusticias. Entonces, pues, una decisión que posiblemente tomaremos será sacar a Víctor por medio de la cantidad que tendremos que pagar. Y pues no lo vemos como que él va a salir libre, sino más bien como que tendremos que pagar el rescate a los secuestradores, el secuestrador que es el Estado. Entonces, pues tal vez el próximo camino sea ese, empezar a, pues, a juntar el dinero para poder sacar a nuestro compañero Víctor. Hasta donde sé, bueno, con la experiencia que tengo, es como 2 años y medio, bueno, 2 años y, espera, por aquí tengo la condena, 2 años y 9 meses, pues alcanzaría, como lo dije, la fianza. Entonces, ¿tienen algún número de cuenta en el cual se les pueda depositar o...? No, pues no. Sí teníamos un número de cuenta, pero ahorita no lo tengo claro, pero podría tal vez en otra ocasión venir y decirlo, pero o mandarlo por correo, pero sí tenemos una cuenta. Bueno, ante esa situación, bueno, hay una cuestión de hay que pagar la fianza. Entonces, compañeros, quienes están escuchando la Qué Huelga Radio, en cuanto subamos, bueno, ya hay una información en la página de la radio acerca de esta condena, y si nos envían el número de cuenta, también lo subiremos. Pero bueno, la invitación para que la gente que nos esté escuchando que apoye de esta manera. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿qué acciones seguirían para seguir denunciando este injusto encarcelamiento? Bueno, pues, bueno, acabe de señalar que existe la posibilidad, que al parecer es muy probable, que el MP apele, o sea, el Ministerio Público diga, no estoy de acuerdo con esta pena y apelo para que se le suba esta pena. Entonces, no sé cuánto tiempo pueda alargar un poco más el proceso, ese momento de apelación del MP. Y pues también hay que tener un poco clara esa posibilidad, que seguro es posible. Y también, pues, no sé si las acciones de ahora sean más bien comenzar a juntar el dinero y, pues, de alguna forma sí seguir haciendo la denuncia de que, pues, de que Víctor no va a salir libre, más bien se va a pagar el rescate por él. Y también, pues, existe un camino que algunos, muy pocos, consideran que hay que seguir, que es el de nosotros como parte defensora, apelar y decir pues que no estamos de acuerdo y que Víctor debe salir libre, bueno, totalmente limpio, libre, pero este proceso llevaría más tiempo. Entonces, pues es algo que estamos por considerar, pero también existe ese camino, ¿no? Y pues básicamente, pues las acciones serían esas, en comenzar a juntar el dinero y pues ver pues unas posibles acciones ante el momento en el que el MP apele. Y pues básicamente es eso. Pues bueno, entonces, compañera, ojalá y nos hagas llegar en la prontitud este número de cuenta para que por medio de la página y tal vez en los programas de la radio se esté anunciando y que se pueda conseguir la libertad absoluta del compañero Víctor. Entonces, no sé si gustas agregar algo más bajo esta situación. Pues nada más aclarar que esta condena hacia Víctor pues demuestra que pues es este gobierno cada vez condena más cínicamente a la gente, y al parecer con los presos políticos vamos a tener que empezar a pagar ese rescate que se está dando, a menos de que un preso pues decida, pues yo me quiero quedar hasta que termine esto. Y claro que no se puede decir, no se puede obligar a nadie que haga eso, porque son ellos los que están encerrados y son ellos los que deciden cómo se sienten. Y todos sabemos que Víctor es inocente y sabemos que la condena no es contra él, sino es contra los jóvenes, contra los anarquistas, contra quien sale a marchar el 2 de octubre, con el que se manifiesta hacia las injusticias. Entonces, pues esta condena no es para Víctor, es para todos. Y nada más eso. Gracias. Pues bueno, ya lo escuchamos en la voz de Mari Gobea, perdón, Mari Herrera Gobea, siempre le gusto el Herrera. Sí. 4.000 veces que te he invitado al programa y 4.000 veces que te digo Mari Gobea. En la voz de Mari Herrera Gobea, pues de cómo se criminaliza la juventud, de cómo se criminaliza pues también el tener una postura política, en este caso quienes se declaran anarquistas, el criminalizar la protesta social, ya lo vemos pues que no es solamente aquí en esta Ciudad de México, pues estamos viendo toda esta acción global de la represión policial. Y pues bueno, también lo escuchábamos con el testimonio de César Zúñiga, este mexicano detenido en Barcelona el 29 de septiembre en las movilizaciones que se dieron ante una huelga general en el Estado español. Y ante eso, compañeros quienes están escuchando la radio, pues tenemos que accionar de otra manera, tenemos que tejer esas redes internacionales de cómo construir el espacio para ver cómo nos organizamos y detenemos esta represión, que es la medida que utilizan los estados y que ejercen para acallar nuestras voces en contra de del capitalismo, en contra de ocupar tierras y en contra de la libertad de expresión y de todo lo que se ha manifestado muchos luchadores sociales, incluso de aquellos que defienden los derechos humanos. Pues bueno, vamos con una última pausa musical para terminar con este programa y ir con los anuncios. Yo tenía unos anuncios por acá, entonces voy a buscarlos y vamos con los anuncios. Hay una fiesta en la casa del estudiante, varias actividades, entonces por acá los vamos a anunciar y los dejo, ¿con qué será? Bueno, ya sé, un poquito de este músico, gran músico de Panamá, Rubén Blades, entonces los dejo con esto y estamos en la última fase de Abajo los muros de las prisiones. A ver, ¿qué estoy haciendo? No, estoy...